Hoy nos encontramos con la noticia que en el día de ayer el gobierno de Mauricio Macri dio a conocer nuevamente el índice de pobreza en la Argentina, que desde el año 2013 no se conocía, digamos, no se publicaba, mejor dicho. Claro. Y bueno, a priori quizás es importante reflejar algo, ¿no? Este índice es un índice particular que mide la pobreza a partir de los ingresos. Es decir, a ver, para ponerlo como un ejemplo concreto, una persona que no tiene una vivienda asegurada, vive en condiciones precarias, pero gana más de 12.500 pesos, no ingresa en este nuevo índice de pobreza. Entonces, a priori parece un número más bajo del que de verdad es, ¿no? Entonces, bueno, este número fue similar al que el de la UCA, al 32%, ronda en el 32%, y ubica, bueno, a millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza. Este es un número que también, para ser honestos, nosotros desconocemos, esta es la primera vez que se da en la gestión macrista, y desconocemos cuál ha sido el avance en estos últimos meses y cuál ha sido el impacto de las políticas de gobierno y cómo ha repercutido en este índice. Claro, es difícil de saber, ¿no? También hace muchos años los índices vienen siendo como bastante manipulados, entonces, ¿cómo saber el impacto de las políticas de los últimos 6 meses? Sí, exactamente. Ayer en la conferencia de prensa hubo una pregunta bastante interesante de un periodista de Clarín que el presidente le demandaba esto, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el impacto que tuvo la devaluación? ¿Cuál fue el impacto que tuvo la reducción de ingresos que hizo el gobierno en líneas generales? Y bueno, el presidente, como cuando le hace preguntas difíciles no contesta, dijo cualquier cosa. Cualquier cosa menos lo referido a la pregunta. Y lo referido a saber durante estos meses cómo recibió un país y qué es lo que está haciendo. Concretamente, en relación a la pobreza cero, dijo que es un camino largo. Que por lo menos en estos 4 años no lo va a conseguir. La verdad es que con el devenir del curso de gobierno y las medidas, parecemos cada vez más lejos de esa pobreza cero. Parece que la pobreza aumenta cada vez mes a mes. Más, digamos, lejos de las promesas de campaña. Totalmente, lejos de las promesas de campaña. Digamos que el segundo semestre no comenzó. Disculpame, te escuché cortado. El segundo semestre no comenzó. El segundo semestre todavía se está esperando. Recordemos y quizá hagamos algún raconto de lo que fueron estos primeros meses. La UCA dijo en un informe que arroja un número similar que desde la asunción de gobierno de Mauricio Macri se generaron 1.400.000 pobres nuevos, ¿sí? Entendiendo la pobreza por ingreso y bueno, como lo entendemos nosotros también, digamos, 1.400.000 pobres nuevos. Esto, digamos, esto es una verdad a medias lo que dio el gobierno, ¿no? Porque si bien refleja una situación actual, desconoce cuál es la situación desde que el gobierno de Mauricio Macri comenzó. Entonces, bueno, para muchos de nosotros una verdad a media es una mentira, así que es importante que lo tomemos con pinzas, que lo podamos analizar en profundidad y pensar, quizá este es el desafío hacia todos nosotros. Bueno, ¿cómo combatimos la pobreza y cómo generamos una alternativa desde abajo, desde los movimientos sociales, propuestas? ¿Cómo generamos una respuesta nosotros, ¿no?, frente a eso? ¿Qué propuesta tenemos para hacer frente a la pobreza? Me parece que ese es el desafío principal hacia todos nosotros. Ya que los políticos no se ponen de acuerdo en consensos para medidas, para cambiar esta situación, bueno, pensarlo nosotros, ¿no? Me parece que es nuestra tarea. Sí, totalmente. Y es lo que un poco hacemos todos los días, ¿no? Pero también es interesante pensar esto, pensar cómo de repente los números y los índices nos ayudan a pensar una realidad, también una realidad de gestión y evaluar a nuestros gobernantes, ponele, pero también entender que los índices, como vos decís, toman ciertos datos y otros datos no, y cómo en realidad es necesario hacer una lectura de, lo que es la vida digna, digamos, desde otro lado, que no sea solamente numérico. Exactamente, sí, esto es solo una muestra de reflejo que, para que tengamos también una dimensión de lo que pasa, está con un perfil muy bajo, pero hace 10 días hay una misión monetaria o internacional. Hola. Lo perdíamos a Guido ahí. Se notaba que estaba en la calle. Creo que estaba viajando. Ahora, lo que yo estaba pensando, queridos vecinos, escuchando atentamente a nuestro compañero, nuestro presidente, a ver, antes de ser presidente, era jefe de gobierno. Y a mí me resulta muy difícil creer que nuestro presidente, en el periodo anterior, teniendo sus últimos 4 años como jefe de gobierno, que él no estuviera al tanto de los índices. Este buen señor sabía cómo venían las cosas. Las venía tapando, queridos vecinos, desde su gestión como jefe de gobierno, y ahora minimiza, o sea, tiene a los datos de una universidad, o miente en las promesas hechas en su campaña. Ya aclaró que él no puede, en sus primeros 4 años de gestión, llegar a lo que prometió, pobreza cero. Entonces, empecemos a ver que desde la cuna, digamos, o de antes de parirse y nacer este gobierno, ya no se estaba mintiendo. Pero insisto, no estaba en el aire cuando era jefe de gobierno. Él tenía que estar al tanto de muchas cosas y, por supuesto, las ocultaba. Volvemos a estar al aire con Guido. Ahí Guido se había cortado. Aquí estamos, recuperamos la comunicación nuevamente. Así es. Entonces. Sí, les comentaba que con un perfil muy bajo desde hace 10 días hay una misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. No por casualidad el Fondo Monetario Internacional viene a convalidar estos índices. Recién me quedaba con eso, ¿no? Compensar con ciertos índices nos reflejan un poco cuál es la realidad de la Argentina, o lo que hacen es atenuarla, disminuirla, mostrarnos solamente una partecita de la pobreza. Claro. Y bueno, creo que ahí está también un poco la misión del Fondo Monetario. Su verdadera misión es esta, ¿no? Volver a decirnos, en esta oportunidad con un perfil muy bajo, reuniéndose con empresarios, muy, muy, muy por abajo, muy tranquilo, digamos, sin hacer mucho barullo por los medios, pero bueno, intentando legitimar estas medidas y esta realidad que nos apremia a los argentinos y que hoy estamos lejos de resolver. Totalmente, en el mismo sentido, ¿no? Se ratifican como las políticas sociales. Veía justo el otro día un cartel gigante en la ciudad de Buenos Aires que decía, no sé, no me acuerdo exactamente el número, pero tantas familias más son beneficiarias del plan de la asignación universal por hijos, totalmente. Y pensaba en esto mismo, cómo hay como un juego político que hace a la ratificación de las políticas sociales o de alguna manera como los recursos destinados a subsidios sin ningún tipo de política que respalde eso para salir de la situación, digamos. Y a ver, querida Maru, querido Guido, si tuviéramos más empleados trabajando realmente como tienen que trabajar, cobrando dignamente su asignación familiar en su empleo, no existirían, ni hubieran existido, digamos, las asignaciones universales por hijo, que lo único que hacen es tapar y engañar al vecino o vecina que dice, bueno, tengo 3 hijos, 4 hijos, pero me cubro, tengo tanto. Y un hijo, queridos vecinos, vecinas, no se paga con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ni X cantidad de pesos. Es una vida que hay que prepararlo, que hacerlo crecer, no es una asignación universal. Perdón que me explayé. No. Sí, claro. No, Guido. Sí, desde ya, la ayuda social y la intervención del Estado para principalmente los que menos tienen es importante, y cuando es urgente es cierto que debe hacerla y que quizá incluso no se hace como debería ser. Ahora, esa ayuda debe estar lanzada y planificada para futuro transformarse en trabajo, ¿sí? Brindar trabajo, que es el principal la principal forma en la que las personas nos incluimos, por más que sea una palabra que a veces no recibimos, es un organizador social. Bueno, frente a esa falta de trabajo y las inversiones que no llegan, pareciera que las respuestas del macrismo frente a la pobreza no son muy diferentes que las de los últimos gobiernos. Sí, tal vez. Pero bueno, tal vez lo diferente son las cosas que acompañan eso, ¿no? Como que también es difícil medir una sola variable. Escuchaba hace un rato al titular del INDEC y hablaba sobre la lógica de trabajo en el INDEC y las patotas, entonces empezó inmediatamente a criticar a los trabajadores y me pareció como un índice también de una forma de trabajar, no solamente como en términos de datos, sino en términos de cómo se plantean esos datos. Sí, desde ya. Recordemos que si hablamos de trabajo, este es el gobierno que comenzó. Creo que lo perdimos de vuelta, Guido. ¿Dónde estarás? ¿Por qué pasillos del subte, querido compañero Guido, irás que se nos va el audio? Sí, no lo recuperamos esta vez. Creo que ya no, pero bueno, no sé si le vamos a dar un cierre, una reflexión nosotros, Maru. Claramente, Mabel. Eso vamos a hacer, o sea, supongo, queridos vecinos, que ustedes han entendido perfectamente a dónde queríamos llegar con esto. O sea, como verán, nuestro queridísimo presidente, lo que ha prometido en sus primeros 4 años de gestión, que todavía no vamos ni... En diciembre tenemos el primer año, ya ha dicho ayer que no va a poder lograrlo. En realidad, lo que queremos, y acá ya se va mi tono irónico, queridos vecinos, es un país, una Argentina en paz, con mayor trabajo, con no tanta denigración a nuestros vecinos y compañeros del interior, que son la mayoría... reclaman sus tierras autóctonas, que se las quieren sacar, que haya un trabajo digno y una educación digna en todo nuestro país. Y que vemos que lamentablemente a 9 meses de gestión, lo estamos viendo en la vida cotidiana y diaria, no se está llevando a cabo. Eso es más o menos, con otras palabras, lo que nos estaba comentando el compañero Guido, que bueno, lo hemos perdido. Esa sería mi reflexión de lo que dijo ayer este buen señor, nuestro querido presidente,